Y en la mañana de este viernes tenemos que acercarnos hasta las fiestas gastronómicas del carnaval, citas que se van a desarrollar este sábado en concreto, pues en localizaciones como la Barrea de Andalucía y también el lugar donde mantiene actualmente su sede la Peña Sevillista. Vamos a acercarnos nosotros ahora hasta la Barrea de Andalucía. En concreto nos vamos a situar en la calle de la sede de la Asociación de Vecinos de la Barrea de Andalucía, en la calle Tenería, porque allí es durante los últimos años donde se ha celebrado la Chicharrona, una fiesta gastronómica que asume este colectivo vecinal. Con el presidente de la Asociación de Vecinos, con Jesús Carrasco, vamos a hablar durante los próximos minutos. Jesús Carrasco, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues yo imagino que ya todo preparado, ¿no?, para que tenga lugar esta fiesta gastronómica del carnaval en la Barrea de Andalucía. Bueno, pues todo lo que es la infraestructura, ¿no?, desde la instalación de la barra, la preparación además también, bueno, pues de todos los elementos previos a lo que es la fiesta gastronómica, pues todo eso los vecinos durante esta semana habréis estado organizándolo, ¿verdad? Cuéntame, ¿cómo lo lleváis? Sí, lo llevamos por ahora, lo llevamos bien. Tuvimos una reunión, la Junta Directiva, el lunes para concretar y ultimar los detalles de la Chicharrona. Se acordó que las bebidas y demás ya no la van a llevar esta mañana, tanto los mostradores, las barras y todo demás, a expensas solamente del día del sábado, que nos monten el escenario, el equipo de música y nos lleven los chicharrones, que van a ser 100 kilos. Pero por lo demás está todo bien preparado. Van a venir todas las agrupaciones que estuvieron en el Fatou. Además van a venir también algunas callejeras. Y nada, y a disfrutar de ese día. Bueno, ahora te voy a preguntar más detenidamente por lo que habéis preparado de cara a la fiesta gastronómica de la Chicharrona, pero también quería hablar, si te parece, Jesús, de la asociación, del colectivo vecinal, ¿no? Porque no sé si esta es la segunda ocasión en la que este equipo directivo organiza la fiesta gastronómica del carnaval, porque habéis entrado gente nueva y habéis formado, ¿no?, lo que es la asociación de vecinos, pues imagino que con ese empuje, ¿no?, que siempre llega con las nuevas generaciones, ¿no? Sí, efectivamente. El precursor de todo esto fue Pepe Río, que vio que la asociación se estaba perdiendo, una de las asociaciones más antiguas de la localidad, y somos la única asociación con sede propia. Y entonces Pepe, pues, lleva 40 años ahí metido y le daba lástima. Entonces, viendo de que no había gente que diera un paso hacia adelante para llevar la asociación, pues reunió a unos cuantos, dijimos que sí, que para adelante, y ahí estamos los 9-1. aquí no se decide nada unilateralmente, aquí se lleva todo a consenso, y por ahora es nuestra segunda chicharroná, y vamos con mucha ilusión y con ganas de recuperar lo que fue la Barrea de Andalucía en estos años. Bueno, con ganas de recuperar la barriada. Todo ello, además, ha surgido después de un momento de restricciones, ¿no?, como hemos tenido con el tema de la pandemia. Así que, bueno, el campo de actuación quizás, ¿no?, de los colectivos vecinales, pues ha estado también un poco limitado. Y no sé si de un tiempo a esta parte, pues habéis previsto ya no organizar eventos, porque siempre lo decimos, ¿no?, los colectivos vecinales, que si bien están para hacer actividades de carácter público, de convivencia vecinal con los propios vecinos, con todo el pueblo, también está para recoger las peticiones y demandas que llegan de los vecinos de su barrio, ¿no? En ese sentido, sí. ¿Cómo estáis trabajando vosotros? Pues sí, efectivamente, eso es lo que se pretende con esta nueva junta directiva. Hoy hemos creado un grupo de WhatsApp donde comunicamos a todos los vecinos, a todos los socios, los proyectos y las actuaciones que vamos a realizar dentro de la asociación. Como por ejemplo, esta Navidad hemos hecho una zambomba. El año pasado hicimos, como la conmemoración del 40 aniversario de la barriada, una exposición fotográfica. Y dimos un pequeño agape para todas las personas que acudieron a visitar dicha exposición. Y también hemos comentado a todos los vecinos que cualquier anomalía que exista en la en la calle o cualquier cosa que necesiten, que nos lo hagan llegar para nosotros así comunicárselo al aparcamiento oportuno. Por ejemplo, hemos solicitado varias cosas, como arreglo de una de la calle Prado del Rey, de la colocación de señales de tráfico en la avenida Andalucía, porque pasan vehículos a alta velocidad. Todo eso lo solicitamos mediante instancia al ayuntamiento. Y todo lo que le haga falta al vecino, pues aquí está la Junta Directiva para colaborar con ellos en la medida que no sea posible. Exactamente, lo que siempre comentamos, ¿no? Los colectivos vecinales que, bueno, pues en su origen precisamente estaban para eso, ¿no? Para atender a todas las peticiones que pudieran llegar por parte de los residentes en los barrios, trasladárselas al ayuntamiento y hacer, bueno, pues en cierto modo de comunicadores, ¿no? Para resolver esas situaciones. Al mismo tiempo, pues también evidentemente para dinamizar los barrios, para darle vida, para que haya, bueno, pues estas relaciones que se establecen, ¿no? Con actividades diversas. Y eso es algo en lo que también vosotros estáis inmersos. De hecho, bueno, pues este sábado voy a tener esa fiesta gastronómica del carnaval. La chicharrona, que el año pasado, la primera vez que vosotros estabais un poco al frente, ¿no? De esa organización, y yo no sé qué tal la experiencia. Yo creo que fue bastante bien. ¿Cómo resultó a vosotros? ¿Qué os pareció? Sí, muy bien, muy divertida. Estuvimos, como te dije anteriormente, somos una unión. Somos un grupo, que yo sea el presidente, eso es un cargo que me han impuesto, pero ahí decidimos todo. Eso es lo bueno, que salir todos a uno y remando en la misma dirección, el trabajo es mucho más cómodo, mucho más sencillo, mucho más divertido. Y la verdad es que muy bien, empezamos a trabajar desde las 8 de la mañana, todo el mundo allí, todo el mundo apoyándonos unos a otros allí, y la verdad es que fue muy muy entretenida y la verdad muy satisfactoria esta primera experiencia de la chicharrona, tanto para mí como para todos los miembros de la Junta Directiva. Bueno, pues también se contó con la participación del público, ¿no? Que es importante que, bueno, pues acuda a este tipo de eventos relacionados con el carnaval, porque si bien es cierto que hay fiestas gastronómicas en el carnaval que tienen una afluencia considerable y que son señeras, ¿no? Cuando hablamos de la identidad propia de la fiesta obriqueña, como es el caso de la choriza, hay otras fiestas que a lo mejor no cuentan con ese aluvión de público. Vosotros, imagino que satisfechos con lo que tenéis, o gustaría más, o gustaría menos, en fin, ¿cómo lo valoráis? Hombre, nosotros nos gustaría que hubiese más afluencia de público, puesto que lo recaudado es para la asociación, entidad sin ánimo de lucro, y para ayudar en la medida de lo posible a toda la barriada, como hemos hecho en este caso. Hicimos una recolecta para un vecino que sufrió un accidente cardiocerebral y le hemos ayudado. Entonces queremos animar, ya que me ofrecéis la posibilidad, claro, a todo el mundo, a todo el pueblo de Ubrique, que acuda a la chicharrona, que los beneficios que obtengamos no son para nosotros, es para la asociación y para ayudar a cualquier persona. Claro, vemos que, hombre, no podemos hacer una comparativa entre la chicharrona con la choriza o la tortilla, no se puede medir, porque claro, estamos hablando de celebraciones gastronómicas con, como digo yo, como te diría, con más auge que la nuestra, pero queremos y pretendemos que, si no llegamos a ese nivel, por lo menos que lleguemos a un poco más. De hecho, hemos estado hablando, aparte de las agrupaciones oficiales, con agrupaciones de las murgas callejeras, y van a acudir. Es lo que pretendemos, que pasemos un buen rato, que veáis, o que vea el pueblo de Ubrique, que la barriada de Andalucía está ahí, y que la chicharrona queremos hacer también una gran fiesta gastronómica En esta fecha, claro. En esta fiesta. Sí que es cierto que también hay fiestas gastronómicas del carnaval que después, cuando se desarrolla lo que es la celebración vecinal, tiene otra parte. Se prolonga la fiesta gastronómica, pero en el plano del impulso que puedan llegar por parte de establecimientos, ¿no? Este no es vuestro caso. La Chicharrona tiene un periodo que es el que organiza y asume la Asociación de Vecinos. Es decir, que no hay establecimientos comerciales, no hay bares alrededor que después, bueno, pues puedan mantener, ¿no? Bueno, la fiesta activa no es el caso, ¿no? de la Chicharrona, igual que tampoco es el caso de la Jamoná, por ejemplo, ¿no? Sí, nosotros no tenemos, teníamos el bar de Santi un poco más abajo, que era el único, pero cerró, y no tenemos ningún bar, ningún establecimiento que prolongue esta actividad. Exactamente, lo que es estamos nosotros solos. Claro, una actividad también vecinal decir, también. Perdona, Rocío, sí. Que también, independientemente de la junta directiva, tenemos los vecinos. Sí. También hay algunos vecinos que también colaboran en la Chicharrona. Claro, además es una fiesta de una magnitud considerable que al final, bueno, pues son muchos los que tienen que colaborar, ¿no? Para que se haga una realidad, un poco todos a uno, ¿no? Y bueno, pues si esa buena convivencia entre unos y otros, pues se consigue, ¿no? Sacar adelante esta fiesta, además de manera satisfactoria, como tú decías, pasarlo bien, ¿no? Que también es otro de los objetivos que se pueden plantear, ¿no? El disfrutarla para poder mantenerla viva. Claro, porque con todo lo que está llevamos pasado todo el mundo con el COVID y demás, pues lo que queremos era eso, que todo el mundo disfrute y que echemos un ratito bueno y con ello, pues lo que nos vamos a llevar. Claro. Lo que digo anteriormente, también es lo de los vecinos, quiero acentuar esto porque es de agradecer la implicación de muchos miembros vecinales que no pertenecen a la junta directiva y que están siempre predispuestos a echarnos un cable el día que sea y cuando sea y de lo que sea. Claro, están dispuestos a trabajar, que eso es lo importante, ¿no? Cuando se ofrece ese llamamiento, se realiza ese llamamiento para colaboración, hay personas que responden, que esa es una de las cosas que después al final se echan falta, ¿no? Cuando uno trabaja en el movimiento vecinal, las pocas personas que son a la hora de asumir el trabajo, ¿no? Pues en vuestro caso me estás diciendo todo lo contrario, ¿no? Y eso desde luego es de agradecer. Sí, eso, hombre, eso no tenemos queja ninguna por ninguna parte. El hecho de que es de agradecer de que pegamos un zapatazo y nos salen varios vecinos para colaborar en lo que haga falta, estamos, pero que no hay nada que reprochar a ningún miembro de la barriada, porque eso, están predispuestos siempre a colaborar, evidentemente desinteresadamente, y tienen su opinión también, vamos, claro. Que no porque no pertenezcan a la junta directiva no opinan, sino que se propone ahí, se acepta cualquier tipo de sugerencia o de mejora para la barriada, para cualquier fiesta, que somos una barriada completamente abierta a cualquier idea. Vale. Bueno, vamos, si te parece, con algunos detalles. La Chicharrona de este 2023 va a repartir este sábado, yo creo que en torno a la 1:30, ¿no? Más o menos, esos 100 kilos de chicharrones, a los que la asociación, como siempre, dará, imagino, ese último toque, para ofrecerlo antes de degustar. Luego, además, también, no sé si vais a preparar, como el año pasado, filete o algún tipo de alimento extra, ¿no? Para su venta también. Exactamente, aparte de los 100 kilos de chicharrones que nos aporta el ayuntamiento, también hacemos unos filetitos, que es uno de los miembros, el que lo realiza, Santiago, no pertenece a la junta directiva, es un vecino, el que se encarga de la elaboración de los filetes, los cuales ya están comprados, ya se están elaborando, para que en el último momento, el día de la chicharrona, pues le dé ese toque que le da el amigo Santiago. Y en cuanto a los chicharrones, pues tenemos a Guerra, tenemos a Juan Rivero, que pertenece a la junta directiva, que son los que se encargan de darle ese toque antes de repartirlo a los vecinos, a todo el pueblo que acuda a la fiesta. Claro. Bueno, pues ellos son los que se ocupan un poco. Luego el grupo de trabajo, como decíamos, que está detrás de la barra, pues no sé si estará formado por unas 9, 10 personas. ¿Cuántos sois? Pues somos los 9 de la junta directiva. Andrés se colocará en los tickets, se colocará Esther e Isabel. Después detrás de la barra estaremos Andrés, Ana, Santiago, Juan. Los chicharrones estará Guerra y Rivero, pues en torno a las 10 personas, más o menos, 10-11 personas tenemos a cargo de la barra. Un equipo de 11 personas que son los que van a trabajar ese día, también para servir, ¿no?, y atender a todas aquellas personas que lleguen a la chicharrona. Actuaciones, las agrupaciones oficiales, me decía, también el compromiso de algunas agrupaciones callejeras que se van a pasar y se van a montar en el escenario. Allí vamos a poder escucharla. Y luego, bueno, otros detalles, el hecho, por ejemplo, de que se corta el tráfico, ¿no? También podríamos recordarlo, la parte de acceso, ¿no?, donde se celebra la chicharrona. Exactamente. Ayer se solicitamos, antes de ayer, el lunes solicitamos el corte de la calle mediante instancia al ayuntamiento. Se cortará a partir de las 8 de la mañana, que es cuando nosotros empezamos a preparar todo, las barras y demás. Y el corte supuestamente será finalizado cuando finalice todo, sobre las 9 de la noche aproximadamente, si no es antes. Eso ya sepa que la calle Tenería es la que se corta, pero probablemente no se corte desde abajo del todo. Se va a cortar a la altura del mesón de Juan Gómez para que los vehículos puedan circular más o menos por esa zona. ¿Eso es a la altura de la calle Arcos entonces, Jesús? Sí, a la altura de la calle Arcos probablemente se corte la calle. Okay. A la altura de la calle Arcos, para que pueda... La que vengan de la avenida de Cádiz puede coger hacia la avenida Andalucía, los que vengan desde el Paseo del Prado, pues aunque no suban hacia arriba del todo, también pueden coger por la avenida Andalucía, que ves, la avenida Andalucía no está cortada, solamente la calle Tenería. Exacto. Es la única a la altura de la calle Arco, estará cortado nada más. Bueno, pues la chicharrona en la barriada de Andalucía, una de las fiestas gastronómicas del Carnaval de Ubrique que se van a llevar a cabo este sábado, este fin de semana, a través de la Asociación de Vecinos de la Barriada Andalucía. ¿Qué más nos queda por contar sobre la celebración? Nada, que a las agrupaciones se le, al tener la posibilidad de tener un local social amplio a las agrupaciones, se les recibe en la planta baja y se le ofrece gratuitamente un aperitivo y bebidas y demás, y que animo, desde ya que se me ofrece esta posibilidad, a todo el pueblo de Ubrique a que acuda a la chicharrona y que nos ayude a por lo menos a dar un paso adelante y hacer de esta celebración que sea importante dentro de esta fiesta. Bueno, pues la chicharrona, fiesta gastronómica del carnaval, como decíamos, este sábado a partir de la 1:30. ¿Cuándo empezáis vosotros a dar los chicharrones? Porque aquí siempre hay dudas, ¿no? ¿A qué hora? Bueno, en el momento en que empiece a llegar la gente a pedirlo. Exactamente. Eso es, ¿no? En el momento que la gente llegue y empieza a pedir las consumiciones, pues se le ofrece su plato de chicharrones. Yo creo, estimo que sobre las 12 aproximadamente estará todo preparado para comenzar a disfrutar de esta fiesta y a expensas de que lleguen las agrupaciones y que nos deleiten con ese repertorio de tanto trabajo y tan bonito que realizan ellos desinteresadamente también, estas agrupaciones. Bueno, pues agrupaciones que además también, recuerden, ya el año pasado se introducía esa novedad, a la chicharrona se va con el tipo y disfraz ya presentado, pues ya se han dado a conocer en el IMH Francisco Fatou. Así que bueno, vamos a poder contar también con esa experiencia, ¿no?, que ya el año pasado conocíamos y que se repite en esta edición. Así que es un aliciente más para disfrutar del carnaval, de las agrupaciones y de esa degustación de chicharrones que nos ofrece la Barriada Andalucía, acercarnos a este barrio, conocerlo y bueno, pues tener también ese momento de convivencia vecinal. Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Gracias a ustedes por dedicarnos unos minutos. Gracias, buenos días. Muchas gracias, buenos días, Rocío.